pienso, alabejando tu perfume, amargo intenso, momento aciago tenso, momentos para olvidar, pero no puedo olvidar lo que siento. Lágrimas cristalinas que muerden fuerte como un cocodrilo, con cinta americana en el hocico, inútil sabio, sujeto al devenir de tus caprichos. Un hombre, mujer, tormenta tropical, que ha arrancado los secados de mi paz existencial, voy respondiendo como un autómata desayunando el vértigo de un acróbata frustrado, saliendo mal parado, provoco un mete naufragando en charcos, besando con lengua al suelo, de pisar tus zapatos. En esta pira no verás arder, vaciando esquemas y anhelando las caricias que buscaban carne para pasar el invierno. Perdí los dedos de mis pies en este irónico infierno de hielo. Mis fragmentos y mi autoestima no verás caer, ya no más noches perdidas deseándote. Yo seré el blanco de tu esgrima, nena, sabes que en el fondo de este vaso no se ve tu pie. Orientas al anochecer, pisando fuerte, ¿a dónde crees que vas, princesa? Quiero un billete para no volver a tu sábica hospitalidad, princesa. Desde donde rayes, sal de mi cabeza, no te echo de menos. Se quiere un camino recto donde no encontrarte. Desde donde rayes, sal de mi cabeza, no te echo de menos. Seguir un camino recto. Vete, no me rayes, sal de mi cabeza, no te echo de menos. Seguir un camino recto donde no encontrarte. Vete, no me rayes, sal de mi cabeza, no te echo de menos. Seguir un camino recto. Un ave fénix que renace, la ceniza del cigarro de después, un herpetólogo en riesgo, una serpiente de cruel veneno. Lo bueno fue dejar de bailar el son del cascabel eterno. Arpegiando mi agonía, que flota en una cerveza vacía. No sabía lo que pasaría si unías tu tripa con la mía. Me traicionaste como a un espía, mi esperanza en vías de extinción. Resentimiento en esta pila no verás arder, pero no sé si me verás levantarme tras caer. Harto de buscar porque es hastiado de pensarte una y otra, una y otra, una y otra vez. Y si vivís destruir futuros recuerdos, mirando el pasado encuentro un montón de escombros y un bro para llorar y tú.